38 minutos sobre las 11 de la mañana, venimos comentándoselo. Lo cierto es que hay una gran expectación sobre una cita que se está convirtiendo ya en toda una tradición, que impulsa, que organiza una asociación de vecinos de nuestra localidad, Coto Mulera. Ya en el horizonte puede verse la fecha de la celebración de la próxima edición de su concurso de migas, que incluso, bueno, pues ha sido llevado a la televisión, como comentamos en alguna ocasión, han tenido que reproducir un poco, entre comillas, en Canal Sur. Bueno, pues concurso de migas que todo el mundo espera con muchas ganas y que será el próximo 3 de marzo, pero en la lo que es el plazo de inscripción, pues se abre ya en los próximos días, el próximo lunes, día 12, así que queríamos conversar, ampliar todos los detalles con Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues un añito más, ya vamos por el sexto, y desde luego la expectación cada vez es mayor, también va en aumento. Sí, la verdad es que esto está cogiendo un poquito de auge que se nos viene encima ya la hora, ya nos está entrando los nervios, porque es que la verdad es que ha despertado mucha expectación. Tiene la gente muchas ganas de miga y vamos, y es un orgullo para nosotros que la gente pues haya aceptado con tantas ganas nuestro concurso. Además puede verse como intentáis ser muy escrupulosos con los plazos, con todos los detalles a nivel organizativo, porque sabéis que hay muchas personas que quieren inscribirse. Aumentasteis, en los últimos años venís aumentando el cupo máximo de participantes, pero claro, ya tiene un límite, que este año va a volver a estar en 25, ¿no? Exactamente. Este año repetimos, ya con los problemas que tuvimos el año pasado de inscripción. No sé si recordaráis que hubo problemas a la hora de enfocar el cauce para unificar el método de inscripción, que nos surgieron después las dudas de que el año pasado había gente que la había mandado por correo, gente que la había entregado en mano, gente que la había dejado en el buzón. Y cuando llegó la hora, pues nos vimos desbordados y ya no sabíamos quién eran realmente los primeros que se habían inscrito para completar el cupo. Entonces, este año, pues hemos decidido enfocar todo lo que es la inscripción en un solo método para que no se generen dudas ni que la gente tenga la suspicacia de decir que es que hemos metido a alguien porque nos interesa ni nada. Entonces, este año, como decimos, el plazo se abre el lunes día 12 y hemos enfocado el tema de las inscripciones todas, ¿eh? Eso se la está recalcando la gente, tanto por el Facebook como por las redes sociales, que tienen que ser todas a través de correo electrónico. Todas. Mandar el impreso de inscripción, como debidamente cumplimentado, y después, una vez que acabe el plazo, le haremos un pantallazo para que no se salga la suspicacia de las dudas a los 25 primeros correos que con los nombres de los inscritos. Y el resto, pues claro, el resto pasa a la reserva. Y fíjate, si es tanta la expectación, que ya es que nos están llegando inscripciones con el modelo del año pasado. Inscripciones que, vamos, efectivamente ya se las ha hecho saber a los que nos han remitido que son nulas. Tienen que esperarse al plazo y utilizar el impreso formalizado de este año. ¿El impreso que dónde pueden conseguir? El impreso es que todavía no lo hemos publicado por el tema de que evitar de que la gente no lo envíe antes del plazo. Claro. Entonces, el impreso saldrá publicado ya en redes sociales a partir probablemente del viernes. Entonces, el viernes, a través de las redes sociales, se hará público el impreso. Y hay gente, es comprensible que hay gente que no use las redes sociales, no tenga Facebook, no tenga dónde poder descargárselo. No se preocupen, que se pongan en contacto o bien por teléfono o bien por el correo de la asociación y nosotros se lo remitimos gustosamente. Y por ese aspecto no tengan problemas. Pero sí recalcamos, por favor, que esperen al día de que se abra el plazo y con el impreso. Ya te digo, ya hemos recibido 7 inscripciones. El día 1 de febrero ya había 7 personas que estaban remitiendo los impresos. Entonces, por eso ha sido la decisión de enfocarlo todos a través de correo. No sabemos si será un acierto o un fallo, pero es que es la única forma de poder decir, podemos decir, sin género de dudas, quién han sido los 25 primeros inscritos. La verdad es que yo creo que está claro, ¿no? Es la manera más justa y transparente. Ante eso, poco se puede decir, ¿no? Van a ir llegando los correos y se van a ir viendo reflejadas las horas, así que además se evita el problema, ¿no? Claro. Exactamente. La suspicacia de que había gente que ya hubo algún comentario en el pasado, que nosotros favorecíamos a ciertas personas. que ni mucho menos, ni mucho menos, vamos, no están en lo cierto. Lo que pasa es que sí, el año pasado el problema fue ese, que quién decidía quién eran los 20 primeros. Entonces hicimos, pues, creo que la opción más justa, que fue aumentar el plazo y meter a los 25 que creíamos que sí eran realmente los primeros. Sí. Pues con ese sistema que vamos a aplicar este año, me parece que es la manera más justa de que cada uno vea que efectivamente pues han estado en el plazo. Porque el año pasado ya se quedaron también en reserva algunos posibles participantes, lo que refleja que este año van a ser más de 25 grupos participantes los que deseen tomar parte, ¿no? Si los mandan toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, te lo digo porque están en torno de los 40 inscritos. Si lo que vosotros sabéis, claro. O sea, que pueden ser hasta más. Ya ten en cuenta que es que ya ha habido gente que nos ha llamado por teléfono, que por favor que le mandemos el impreso, que no lo dejemos fuera. Gente que ya nos ha contestado por correo, gente que nos ha mandado el inscrito. Y ya te digo, si las personas que se han puesto en contacto, los interesados en concursar, lo remiten, estaríamos en torno a los 40. Por eso hago hincapié a la gente que realmente esté interesada que no lo deje. A partir del día 12, a las 12 de la noche, que empiecen a mandar los correos, porque es que la verdad, hay mucho interés en participar, ¿eh? Uh-huh. Ha despertado mucho interés, yo no sé, aquí vamos cada año un poquito más, cada año vamos a más, y nos vemos que diciendo, esto, o nos vamos ya al trasvase, o si queremos ampliar, o nos vemos aquí desbordados. Claro, es lo que... La verdad es que gusta mucho. Es lo que te iba a plantear, ¿no? Porque cualquier persona que nos esté escuchando puede pensar, bueno, ¿y por qué lo limitan a 25? Pues hay dos opciones, o trasladar porque ya el sitio no da para más, y en ese caso incluso, como pasa con muchos eventos, podría morir de éxito, ¿no? Porque a lo mejor perdería sus características y lo que, claro, lo que ahora mismo precisamente gusta a todas las personas que participan, ¿no? Yo creo que es que ese es el éxito de las migas, ¿eh? El éxito de las migas es que es una fiesta muy, muy, ¿cómo te explico? Muy accesible, muy cordial, de buen rollo, de amistades, de unos con otros, y yo creo que ese es el éxito. Entonces corremos el riesgo de que si nos vamos, por ejemplo, al trasvase y cualquier año decidiésemos ampliarlo, dejarlo sin cupo, corremos el riesgo de que eso se nos convierta pues en un desmadre y pierda el aliciente de la jornada de convivencia, que pienso que es el éxito de las migas, es el encanto que tiene, el día de campo que echan la gente que nos viene visitando. No con eso quiero decir que la gente que no va a concursar, que deje de venir, que tenemos nuestro servicio de barras para atenderlo. Vamos, pero lo que sí tiene cada inscrito es su parcelita reservada, podemos decirlo de alguna manera, que ya la aglomeración en ese entorno depende de los que ellos vengan. A ver si me entiende. Hay grupitos que vienen 15 y hay grupitos como el año pasado que vienen 35. ¿No me entiende? Entonces, claro. Pero vamos, que todo el que quiera venir, que no se vea... No se asuste diciendo, no, es que voy allí y como no voy inscrito no puedo ir. No, ni muchísimo menos. Aquí estamos abiertos para todo el pueblo de Ubrique, para toda la gente que quiera venir, que ese día de verdad que va a echar un día de campo muy bueno, ¿eh? Y ya te digo, de hecho, hay gente, que aunque llevamos ya 6 años, hay mucha gente en Ubrique que no conoce nuestra fiesta. Y te lo dicen, porque de hecho no lo han dicho muchísima gente. Y yo el año pasado fue la primera vez que fui y de verdad me lo pasé estupendo. No me imaginaba yo que esto existía en Ubrique. Pues sí, le decimos a la gente que existe, que es un día de convivencia muy bonito y que nos visiten, ¿verdad? Que como el año que viene vuelven a visitarnos. Claro, ese es el mejor reflejo, ¿no? De que se lo pasan bien las personas que acuden, y es que al siguiente año repiten, y si puede ser además como participante. Lo cierto es que, recordamos, hacéis una degustación de todas esas migas que entran a concurso, y además vosotros también por vuestra parte también realizáis migas, con lo que, bueno, pues se invita a cualquier persona que quiera allí acudir ese día, el 3 de marzo, recordamos. El 3 de marzo. El 3 de marzo, a partir de las 12, que es cuando oficialmente se inicia el concurso. De hecho, ya como venimos viendo, hay gente aquí ya a las 8 de la mañana, sobre todo los inscritos. Pero ya te digo, de aquí invito a la gente de Ubrique que se acerque, que nos conozca, que disfrute de ese día, que verá cómo no se arrepiente de haber venido. Y ya te digo, ya lo que estamos preparando pues son los detalles, los posibles errores que cometimos el año pasado, intentar subsanarlo. Y es lo que estamos en estos momentos. De hecho, siempre lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ya se incluyeron una serie de novedades como el restringir el acceso de vehículos al recinto allí de celebración, el prohibirse los perros sueltos, o también el limitarse la emisión de lo que es la música a la que ofrezca, ¿no?, la propia organización. Y esto se repite también este año porque, por tanto, comprobasteis que tuvo resultado, ¿no? Sí, porque ya te digo, nosotros lo que huimos y de lo que pretendemos que no se nos convierta esto es en un botellón. Porque sabemos todo después la problemática que traen los botellones, porque la gente viene aquí a echar un día de campo, no a una botellona. Entonces, como podemos decir, las opciones o la forma de evitar eso, creo que es correcta, es limitando la emisión de música. Cada concursante, yo sé que mejor le gusta traer su propia música, pero ten en cuenta que ya no es muy pequeñito. Si cada uno pone la música que le quiere y tenemos por costumbre de ponerlo a ver quién más alto, pues entonces esto se nos convierte en, yo qué sé, en una discoteca portátil. Sería imposible. Y entonces no. Entonces el año pasado ya lo restringimos, la emisión de música, que creo que todas las personas que estuvieron, pues, vamos, obedecieron esa indicación. Y después, claro, el problema de los perros, que también tuvimos un año problema, porque es un tener en cuenta que son lo que se está elaborando un producto que después se va a degustar de forma gratuita. A nadie le gusta ver un perro allí en el suelo, podemos decir, con perros alrededor, perros metiéndole los hocicos allí. Entonces, por eso también rogamos, por favor, que la gente que... No decimos que no vengan con sus mascotas, ni mucho menos, pero por lo menos que la tengan amarrada, que no la dejen suelta. Entonces, bueno, pues, claro, y el aparcamiento es eso. El aparcamiento es que él ya no nos da para más. Si encima metemos coche, restringimos mucho más lo que es la capacidad. Entonces preferimos que la gente esté más espaciosa a la hora que tener la comodidad, por ejemplo, de tener el coche al lado. Tampoco hay que aparcarlo muy lejos, solamente andar unos metros. Bueno, pues todo, además, con bastante sentido común, todo lo que proponéis. O sea que por eso, además, ¿no?, da su fruto, da su éxito. Y todo el que acude a las migas pues quiere repetir. Si te parece, Antonio, un poco repetimos la dinámica, ¿no?, del concurso. Como decías, ¿no?, a las 12 comienza, a las 3 deben estar preparadas y vosotros aportáis lo que son los ingredientes, bueno, el pan aportáis, ¿verdad?, si no me equivoco. Y bueno, pues lo que son utensilios y demás debe llevarlo cada participante. La asociación facilita leña, pan y otra serie de ingredientes básicos, podemos decir, al margen de los que quiera ya elaborar con su receta propia cada participante, ¿no? Ahí está el gusto de cada uno. Ya te digo, nosotros, como hemos seguido la misma temática del año pasado, dará comienzo a las 12. Previamente ya se habrá hecho el reparto de lo que es los lotes que nosotros le damos, ya te digo, obligatorio es echarle los 2 kilos de pan que nosotros le facilitamos. Eso es obligatorio, requisito imprescindible, si no podrían ser descalificados. Le facilitamos la leña, el aceite, ajo, cebolla, pimiento, tomate, lo que son los ingredientes básicos. Eso ya es libertad de cada uno que lo eche o no lo eche, que le gusta tener el tomate de casa. Pero obligatorio sí son los 2 kilos de pan. Tienen hasta las 3 para lo que es la elaboración in situ de las migas, que también se ha hecho recalcar en las bases que no vale traerse medias migas preparadas de casa, sino que se tienen que elaborar in situ desde el comienzo, desde picar el pan hasta, como digo yo, picar los tomates y hacerlos aquí. Porque ya hubo también casos que venían con todo el refrito preparado, ¿me entiendes? Eso. En caso de que lo hagan, pues se les llamaría la atención que no serviría y si persiste, pues serían descalificados. Y después, ya te digo, los peroles se retiran a las 3, él saca lo que es el plato de degustación para la puntuación del jurado y una vez que ya el jurado pues tenga ya su veredicto, pues empieza el reparto de las migas en caso de que no haya empates. Y una vez ya que se acaba las migas, se lee el veredicto, se hará la entrega de premios, que la verdad son premios, hombre, no son muy cuantiosos, pero tampoco son pequeños, ¿eh? Ten en cuenta que el primero lleva el perol, un jamón, un queso y un lote de chacinas, aparte de los detallitos que le damos. Y después, pues, tenemos también la novedad de que este año también vamos a apostar por un grupito nuevo de Ubrique, igual que el año pasado hicimos con un grupito que se dio a conocer, podríamos decir, aquí en Las Migas. Pues este año repetimos con otro grupito que está ahí intentando salir de Ubrique, que todavía en Ubrique no se ha escuchado, sería la primera actuación, y es el grupito La Movida. Ya te digo, la gente no lo conocerá porque todavía no han actuado en público. El estreno allí. La primera actuación que van a hacer es en Ubrique. Y son gente de Ubrique, de aquí de Ubrique. Son los antiguos componentes de la Orquesta Boulevard, que han hecho ahí una reestructuración y a ver si, pues, mira, le apoyamos a que por lo menos se den a conocer. Pues ahí queda también. Y después yo te digo, este año, perdona, también como novedad, a la hora de preparar los alimentos, le vamos a hacer, eso es una cosa que hemos copiado de otros concursos de migas, que le vamos a facilitar lo que es una forma de estreve, que son unos bombos de lavadora, que ya no hemos visto negro para buscar 25 bombos de lavadora, con la hora de que, podemos decir, tenga a modo de estreve y que después pues la leña pues esté más recogida lo que es la candela. Y también como novedad, ya te digo, intentando mejorar lo que es, o subsanar los posibles errores, que siempre nos lo decían el tema del jurado, es que claro, desde que se aparta el plato hasta que ellos lo degustan, pues las migas se enfrían. Las migas que va a degustar el jurado se enfrían. Y más si tiene que haber un desempate y tienen que hacer una segunda degustación. Entonces hemos buscado, estábamos ahí buscando a ver la forma de mantener esos platos calientes. Y vamos a probar este año con un ladrillo refractario previamente caliente, que calentaremos en un horno o en una olla con agua caliente, con el objeto de que poner el plato encima y que ese calor pues se transmita al plato y por lo menos conserve algo de temperatura, no la deguste el jurado frío. Ya te digo, pensando en detallitos, intentando pues mejorar lo que es la temática del concurso. Como pueden comprobar todos los detalles, la verdad es que lo cuidan al máximo. Cada año se intentan mejorar, que ya es difícil superarse. Y lo cierto es que está claro, ¿no? Aparte de la jornada de convivencia que organizáis y de la que disfrutan todos los participantes, todas las personas que acuden, la verdad es que además estáis consiguiendo rescatar, ¿no? Algo muy nuestro del patrimonio gastronómico local, como son sus migas. Y no solo eso, sino que además estáis propiciando que haya innovación en cuanto a las recetas. Ya lo comentamos en otras oportunidades, ¿no? Cómo se van introduciendo ingredientes que no son habituales, pero que después comprobáis que las recetas son buenísimas también. Así que todo ello lo estáis fomentando con este tipo, con este concurso, ¿no? Hombre, el jurado, dicho por los propios jurados, ya te digo, el año pasado que vino Antonio Loco, que es el director de la Escuela de Hostelería de Arco, él no lo dijo, ¿eh? Y ya la anterior es el crítico gastronómico que vino del Diario de Cádiz, lo mismo, que el nivel que hay a la hora de degustación y de la elaboración de los platos, el nivel es muy alto, ¿eh? Y aparte es la cantidad de ingredientes variados que se pueden ver. Ya te digo, yo la más rara que he visto son migas de chocolate. Es que a mí no se me imaginaba el echarle chocolate a unas migas. Pues, y están buenas. ¿No? Yo no llegué a probarla, pero cuando me dijeron que eran seguro que sí. Y llegué tarde. Pero para que veas que hasta de chocolate. Es un ingrediente, la verdad, muy atípico a la hora de elaborarla, pero para que veas el ingenio de los inscritos y todo con el afán a ver cuál están más buenas. Pues pero claro, son tres nada más los premiados. Hasta ahí podemos llegar. Pero no, indiscutiblemente, la verdad es que el nivel de los platos es muy, muy alto. Va desde la típica miga muy sencillita, a lo mejor será la que más la gente les gusta, hasta la que le incorporan, pues ya te digo, la almeja, langostino, berenjena, pues yo qué sé. Este año a ver si nos sorprende alguno de... Seguro que será así. Un plato innovador. Además ya hay cierto pique, entre comillas, entre clásicos de la participación, ¿no?, en el concurso de miga. Que están ahí atentos, además, para entrar en la participación, deberán estarlo, además, más que nunca este año, y que intentan, bueno, siempre, ¿no?, pues aportar algo más, y son ya muchísimas personas que repiten, ¿no?, año tras año. Sí, el año pasado hubo 14 repetidores, con respecto a años anteriores, de 25, 14 eran repetidores, y espero que este año volver a contar con ellos, pero claro, no se les puede garantizar, claro. A mí me gustaría garantizarle una plaza a, yo que sé, a muchísima gente, pero es que eso, primero, que no sería justo, y segundo, que es que no podemos, tenemos que ser, en ese aspecto, tenemos que ser muy rigurosos, porque es que hay gente que dice, bueno, ¿y por qué este si ha entrado fuera de plazo y yo que lo he hecho en el plazo? ¿Por qué? Porque viene viniendo 4 años, y lleva razón, La persona lleva razón. Por eso este año hemos... El cauce, ya te digo, para la inscripción, correo electrónico. Pantallazo y ahí no se genera duda. Los 25 primeros correos recibidos son los que entran a concurso. El resto pasaría a reserva, porque claro, esto depende como todo. Esto es al aire libre y la climatología es la que manda. Pues si hubiese que suspender, siempre hay gente que se cae. Gente que le surge ya mejor ahora, tiene ellos sus programas para el día 3, si suspende ya mejor otro fin de semana no le viene bien, pero vamos, que la gente, aunque no entre fuera de plazo, que lo mande, porque ya te digo, nunca se sabe si va a haber caídas o no. Y ya el día 19 ya se harían públicos los inscritos, que estarían invitados a la presentación oficial del concurso, que sería el día 22 de febrero ahí en la Ermita San Pedro a las 8 de la tarde, y allí ya daríamos los últimos detalles, la bienvenida a los nuevos inscritos, podríamos decir, si quieren asistir a la presentación, y podríamos decir ese sería ya el último acto, ya hasta el pistoletazo del día 13. Pues nosotros que lo iremos contando, por supuesto, y sobre todo, ¿no?, antes de ese fin de semana del 3 de marzo, en que en principio está previsto, a no ser que la meteorología juegue una mala pasada, esperemos que no, pero el 3 de marzo ese concurso de migas. Y lo más importante, recuerden, desde el viernes, a través de las redes sociales, en el perfil de Facebook del Coto Mulera, van a tener ese folleto, ese formulario de solicitud para inscribirse desde el lunes. Antonio, bueno, pues supongo que desde las 12 de la noche. Exactamente. Desde las 00 horas. Desde las 0 horas hasta el viernes 19 a las 23:59. Pero bueno, no llegará a tanto. No, eso te lo garantizo. Yo poco... te digo a ti, si es como más o menos lo estamos imaginando, y por la gente que nos ha llamado, el mismo 12, te digo yo a ti, que a la 1:30 de la mañana ya no hay inscrito. Así que el que tenga mucho interés... Por eso te digo que no lo deje. Que la gente que no lo deje. Que no se espera al 13, al 14, que se quedan fuera, ¿eh? Pues vosotros además ahí lo dejáis, todo bastante transparente, bastante justo, y bueno, pues ya el que bueno llegue primero, el que haga primero la inscripción, pues será el que pueda participar en esta edición del concurso de migas. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero por supuesto volveremos con este evento, ya decimos tradicional ya, y bueno, muy esperado por muchísimos ubriqueños y personas de fuera de nuestra localidad que se darán cita en esa sexta edición del concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera con su secretario. Hemos ofrecido algunos detalles, el avance de lo que será esta próxima edición. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, y ya en la próxima entrevista pues daremos ya a conocer los 25 agraciados. Iremos con ese listado. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Radio Enrique, 30 años de carnaval.